Raúl, bienvenido al programa. Pérez Torres, perdón, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero antes, mi agradecimiento más sincero. Raúl acaba de hacernos la entrega de un ejemplar en pasta dura, colección Esenciales Nelson Estupiñán Vaz del Paraíso, Casa de la Cultura Ecuatoriana de Camín Carrión. Una maravilla de edición, ¿no es esto? Son alrededor de 260 páginas en buen papel, estupenda diagramación y con una fotografía del maestro Nelson Estupiñán Vaz, que en algún momento figuró como candidato a Premio Nobel de Literatura. ¿Cómo no? Y fue objeto de mofa dentro del país de algunos sectores, ¿no? Ya se sabe. Raúl, bienvenido. A ver si nos dice algo sobre esta colección, los esenciales. Muchas gracias, Diego. Sí, nosotros tenemos de este momento una serie de colecciones, pero esta es muy importante porque está, como dice el eslogan nuestro, multiplicando el pensamiento de la patria. Es decir, van a salir los grandes escritores, los escritores esenciales. Ya tenemos de Pedro Jorge Vera, que ahora va a cumplir 100 años. Sí, de, sí, sí, sí. ¿No es cierto? Y vamos a hacer un gran homenaje, vamos a presentar su libro fundamental, digamos, Los Animales Puros. Su gran novela. Y cada uno de los escritores de los años 30 tendrán nuevas ediciones dignas para poder ser repartidas, especialmente a los jóvenes, porque nuestra idea es que la Casa de la Cultura sea, desde luego, ese espacio de multiplicación del pensamiento ecuatoriano, pero que se revitalice con el pensamiento de la juventud. Tenemos colecciones de poetas, de cuentistas, de novelistas jóvenes, tenemos talleres para los jóvenes y para los niños, y creo que de ahí va a salir lo nuevo. Muy bien. Raúl también ha tenido la bondad de entregar una invitación a todo color, muy lindo. Con estos epígrafes, yo soy Juan Atampán, Yotán, yo soy Blas Yahuarco, Yotán, que son, digamos, frases del gran poema y boletín y elegía de las mitas. La invitación dice: Benjamín Carrión, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 70 años, multiplicando el pensamiento de la patria. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a usted a la presentación de la cantata popular Boletín y Elegía de las Mitas al celebrarse 70 años su creación y el Día Nacional de la Cultura. Poema de César Dávila Andrade y música de Edgar Palacios. Fecha 9 de agosto del 2014, 19:30, Teatro Nacional. Firma la invitación Raúl Pérez Tor. Un gran montaje, Raúl. Es un realmente una maravilla que yo no quisiera que nadie se pierda el 9 de agosto. Hemos decidido no hacer una sesión solemne acartonada, sino pensar en qué hubiera querido también Benjamín Carrión al cumplir 70 años, ¿no es cierto? Yo creo que es el poema más trascendente, un poema ideológico más trascendente de César Dávila, pero van a estar 200 artistas, digamos, en escena en el Teatro Nacional, ¿no? Participa la Camerata de la Casa, el Coro de la Casa, el Ballet Ecuatoriano de Cámara, el Teatro Ensayo de Antonio Ordóñez, que está con nosotros, la Banda Sinfónica del Gobierno de Pichincha, el Coro de la Universidad Técnica Equinoccial, un ensamble de cuerdas, 200 personas diciendo aquel poema que para nosotros significa no solamente la identidad, la lucha revolucionaria, sino también toda esa fuerza, esa esperanza que yo creo que nos tiene que motivar para un trabajo más fuerte, más duro, más múltiple y de reflexión continua. Raúl, ¿y quién articuló todo este fabuloso montaje? ¿Quién articuló? Bueno, estoy yo metido siempre en los ensayos, ¿no es cierto? Pero está Rubén Guarderas, pero está Antonio Ordóñez, pero están todos los que participan. En este año creamos nosotros la Camerata de la Casa, que ya ahorita sí es, todo el mundo dice que es como para cualquier escenario del mundo. Entonces, cada uno de ellos con un gran sentido de lealtad hacia el pensamiento de Benjamín Carrión, hacia el pensamiento de una Casa de la Cultura libre, autónoma de gestión, creo que estamos involucrados en que este trabajo se visibilice porque significa un símbolo de lo que nosotros queremos hacer y tener en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Raúl, usted menciona a Antonio Ordóñez. Yo recuerdo que un montaje de este gran poema tuvo como protagonista Antonio Ordóñez. Claro, desde luego. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 75, me parece. Desde el Teatro Ensayo. Teatro Ensayo. Pero empezó con Fabio Pacchioni. Fabio Pacchioni. Claro, con Fabio Pacchioni, desde luego. Y fue también, me acuerdo de Simón Corral, que estuvo, sí, sí, sí, que estuvo ahí, y claro, Antonio Ordóñez pertenece a la Casa de la Cultura, trabaja con nosotros, tiene muchos alumnos, y claro, su voz es magnífica como para decir toda aquella poesía de esperanza, de rebeldía, de fuerza, de energía que tiene la de César Dávila, ¿no? Así que creo que eso sí va a ser un acontecimiento en este año dentro de nuestra patria. ¿Podemos formular una invitación a todo el mundo, Raúl? O... Sí, sí, sí, realmente, Diego, para mí, yo estoy muy gustoso aquí para poder decir a las personas que no hay cómo perderse este acontecimiento, pero todo el mes de agosto vamos a tener, sí, sí, una vamos gran, a charlar de eso, un gran trabajo, pero para mí esto es un poco central, porque significa, simboliza la filosofía de la Casa de la Cultura, ¿no? Toda aquella fuerza que tiene ese poema, esa actitud revolucionaria, sí, que tiene, sí, ese, sí, poema, realmente es lo que nosotros queremos tener, queremos decir, queremos multiplicar y además reflexionar sobre lo que pasa en Ecuador y en América Latina. Estamos dialogando esta mañana en Buenos Días de Visión con don Raúl Pérez Torres, el caballero es presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 70 aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señoras y señores, don Raúl, entre el 1 y el 13 de agosto próximos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana va a celebrar por todo lo alto su aniversario 70 de fundación. En Buenos Días se presenta el presidente de esa importante institución nacional. Raúl, señor presidente de la Casa de la Cultura, ¿cómo le encuentra la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 70 aniversario de fundación? Bueno, yo he tenido una serie de reclamos alrededor del presupuesto de la Casa, sí, de la, sí, Cultura, ¿no es cierto? Es decir, continuamos con el mismo presupuesto, continuamos con el mismo problema, las mismas inquietudes en relación a ese presupuesto. En nuestro presupuesto no tenemos un centavo para inversión, todavía no hemos podido arreglar ni los teatros ni la infraestructura de la casa, pero hay visos de que se puede ir arreglando estas cosas. He tenido algunas conversaciones que para mí son muy importantes, he conversado con Guillón Long, que es el ministro, sí, sí, sí, de Talento Humano. Buen amigo esta casa. Un buen amigo, además, muy sensible, muy fino para la conversación. He podido hablarle, conversar lo que es la Casa de la Cultura a una invitación de él, y él me ha ofrecido todo su apoyo. De igual manera he hablado con Omar Simons, que es el secretario particular, sí, sí, del presidente Correa, y creo que hay una nueva sensibilidad para una nueva mirada a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo creo que se nos va a arreglar esta cosa presupuestaria, que es lo único que necesitamos. Por otro lado, el vicepresidente de la República ha invitado a algunos escritores y artistas a conocer los proyectos hidroeléctricos para ver de qué manera la cultura puede insertarse en esos proyectos hidroeléctricos, que a mí me parece básico, ¿no? Es decir, si es que se va a hacer algo tan apoteósico como Coca-Cola Sinclair, ¿por qué no tener un museo del sitio? ¿Por qué no tener un lugar donde se hable sobre la historia de la comunidad? Eso es insertar la cultura. Es decir, la cultura es transversal a cualquier otro tema. Si es que estamos haciendo una carretera, tenemos que saber la carretera para qué es. Para darnos un abrazo, para comunicarnos con los demás. De la misma manera, un puente. Yo me acuerdo que Julio Cortázar, a quien usted lee, sí, sí, sí, mucho, decía: un puente es un hombre cruzando un puente, y esa es la verdad, ¿no? Sí, ¿cierto? Un esa puente es, la verdad. Es un hombre cruzando un puente. Un puente es un hombre cruzando un puente, es decir, ese sentido de fraternidad, de solidaridad, de estar juntos, tiene mucho que ver con la cultura y tiene mucho que ver con esos rasgos esenciales. Así que, por ejemplo, esa invitación del vicepresidente me parece importante, saber que dentro de esos proyectos hidroeléctricos enormes tiene que estar también la cultura y la cultura de las comunidades en donde se están poniendo. Por otro lado, nosotros hace algún tiempo tuvimos con Augusto Barrera, exalcalde, la necesidad de firmar convenios de apoyo. Entonces, y ahora con el alcalde actual, con Mauricio Rodas, hemos hecho un convenio de infraestructura, integración del espacio al Parque de la Cultura. Lo vamos a llamar el Parque de la Cultura, todo el parque donde está insertada la Casa de la Cultura, pero arreglar un poco la Casa de la Cultura en el sentido de que se están cayendo los vidrios de los espejos, del edificio de los espejos, que no tenemos una posibilidad de albergar algunos carros que siempre que, como todos los días, está llena la Casa de la Cultura. Entonces hemos tratado de hacer un arreglo de la infraestructura y nos van a apoyar el municipio. Ya empezó el día de ayer en estos arreglos y tenemos el apoyo importantísimo de las embajadas. Por ejemplo, nosotros hacemos con la Cinemateca de la Casa de la Cultura, hacemos festivales permanentemente. ¿No? Acabamos de hacer uno sobre Palestina con el embajador de Palestina, a conversar de todo esto que está sucediendo, tan doloroso, tan triste, ¿no es cierto? Pero la posibilidad de conversar con la embajada de Cuba, estamos haciendo un nuevo festival de cine. Han traído a un gran director de una película que ahora está haciendo bastante mella en América Latina, se llama Conducta, que es alrededor de la pedagogía y de la nueva pedagogía. Ha venido ese director. Cuando hacemos de Argentina, la embajada de Argentina nos trae un director de relevancia. Entonces esos apoyos son muy importantes. Raúl, escuchamos con muchísima atención en Buenos Días de Visión Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de Cultura Ecuatoriana. Hace un momento usted pronunció por dos ocasiones el término presupuesto, no sé si es impertinente la pregunta. Cuando hablamos del presupuesto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿de qué presupuesto estamos hablando en cifras? En cuanto a la matriz, de 8 millones de dólares, para todo. Es decir, con esos 8 millones de dólares al año, nosotros tenemos que hacer todo, desde pagar a los empleados, a los trabajadores, hasta pagar agua, luz y teléfono, que es un poco para lo que nos alcanza. Nosotros tenemos 8 millones de dólares, pero para hacer una comparación, diría que la Secretaría de Cultura del municipio tiene 23 millones de dólares, ¿no es cierto? Ya. Entonces, es muy poco. Ese presupuesto lo tenemos desde hace 3 años, no se ha subido nada en el presupuesto. ¿Cuál sería la aspiración en términos de incrementos, Raúl? Yo estoy hablando por la matriz y por los 23 núcleos provinciales, ¿no es cierto? Entonces, a mí me había ofrecido el ministro de Finanzas, de Herrera, me había ofrecido que nos iban a subir el 15% del presupuesto en este año, pero no se dio porque luego surgieron problemas en relación a que el Ministerio de Cultura tenía que ser el que lo avalice. Si me permite, Saúl, usted en esta charla muy cordial ha citado a don Guillón Long, ministro del Talento Humano, buen amigo de esta casa, ha citado al señor vicepresidente de la República, acaba de citar al señor ministro de Finanzas, pero no ha citado al Ministerio de la Cultura y a su titular, Paco Velasco. No trato de meter leña al fuego, pero háblenos sobre la relación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Cultura. ¿Coinciden sus líneas de política? Porque hay esos problemas, entiendo, entre la Casa de la Cultura y el Ministerio de Cultura. A ver. Sí, es decir, yo, aparte de 3 veces que había hablado con el ministro Velasco, luego de un pedido del presidente de la República en un almuerzo que nos invitó, donde dijo que él y yo haríamos, estudiaríamos el Sistema Nacional de Cultura, que ya van 6 años que no se viabiliza. También había dicho que hagamos el nuevo modelo de gestión de la cultura, que a mí me pareció las palabras del presidente de la República muy, muy serias en ese sentido, ¿no? Que podamos hacer dos entes de cultura ese trabajo, que nos unamos para hacer ese trabajo, pero aparte de 2 o 3 reuniones que tuvimos, no pudimos seguir conversando. No quiero decir absolutamente nada con respecto ¿Pero cuál es el meollo contrapunto, Saúl? No sé realmente, o sea, para mí no es un ministerio, sino un misterio lo que está pasando en ese sentido, ¿no? Antipatías tal vez de carácter personal. Debe ser eso, pero es una tristeza profunda eso de que una cosa personal tenga que ver con una institucionalidad que cumple 70 años de vida. El ministerio tiene 6 años de vida, 5 ministros han pasado por allí y yo no veo una situación, un trabajo efectivo en ese sentido, o por lo menos no me he sensibilizado alrededor de ese trabajo. Pero en lo que me corresponde a mí, yo estoy abierto a todos los diálogos, por eso he tenido diálogos fraternos con María Fernández Pinoza, con Guillermo Long, con Omar Simons, con el vicepresidente, con una cantidad de personas que son sensibles ante lo que nosotros podríamos hacer en relación a la cultura de nuestro país, ¿no? Nosotros tenemos 23 núcleos provinciales, uno por provincia, más de 150 extensiones en los cantones de cada una de las provincias. Y está la organización, el organigrama de la Casa de la Cultura, es el que está prevaleciendo en cualquier lugar del Ecuador. Sí. Donde usted vaya, cualquier provincia que vaya, dice el municipio, la prefectura y la Casa de la Cultura. Así, ¿no es cierto? Así es. ¿O alguna vez ha oído la dirección de cultura? Sí, de una, sí, sí, no. Sí. Entonces yo creo que en algún momento el presidente, como yo siempre le he pedido a él de una manera fraterna, solidaria, el presidente de la República, visitará nuestra Casa de la Cultura, le podremos conversar todo lo que yo le he dicho por carta, y creo que hay ya un rasgo de sensibilidad cuando he podido hablar con los más cercanos al presidente. Raúl, siempre le conocí a usted como una persona muy coloquial, una persona cordial, con un gran espíritu de solidaridad, pero también una persona frontal. Usted no le llegó a decir al ministro Paco Velasco, a quien saludo con todo cordialidad, no faltaba más, bueno, hermano, como suelen decir ustedes, hermano, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay contra mí? A ver. Desde luego, le llegué a decir, alguna vez desayunamos los dos, sí, y yo le pregunté realmente, ¿qué sucede? A ver, ¿qué sucede con la Casa de la Cultura? ¿Y conmigo? Y conmigo. Sí, pero no me supo decir, y me dijo, no sé, seguramente se va a aclarar en los próximos días, hay que conversar con el presidente de la República, y de eso no pasó, ¿no? O sea, es muy difícil conversar con él, para mí se hace muy difícil, yo soy una persona sencilla, humilde, sensible, que no me gustan las formas altisonantes, ¿no? Cuando una persona piensa solamente tiene que expresar ese pensamiento, ¿no es cierto? Y esa es la filosofía de vida que yo he llevado, así que eso quiero transmitir a la Casa de la Cultura, porque la Casa de la Cultura transmite al gran público, ¿no? Diálogo con Raúl Pérez Torres, para que todo quede perfectamente claro, Raúl, tenemos varias inquietudes. ¿Cuál es la situación económica de la casa en este momento? A ver, ¿cuál es la situación económica? La situación económica. Usted ha hablado de un presupuesto de 8 millones para la matriz y 23 filiales, ya. Claro. ¿Pero cuál es la situación económica? No, y de 17 o 18 para todas las filiales, es decir, nosotros tenemos 18 millones para todas las filiales, para los 23 núcleos y la casa matriz, ya. ¿No es cierto? De eso, como digo, 8 millones sería lo que nosotros estamos trabajando, pero en nuestro presupuesto no tenemos un solo dólar para inversión. Nos han negado absolutamente todo, pero desde hace más de 2 años. En ese sentido, no tenemos dinero para inversión. ¿Inversión para qué? Si es que nosotros nos dicen, pero tienen para autogestión. Tenemos dos teatros para autogestión. El Teatro Nacional, que usted conoce, sí. Y el Ágora, que también lo conoce. ¿Qué pasa con eso? Si no tenemos dinero para arreglar las luces, para arreglar las butacas, para arreglar el sonido, ¿de qué autogestión estamos hablando? ¿No es cierto? ¿Qué escenario presentamos? Claro, entonces, para que sea una cosa digna, yo le digo, el Teatro Nacional ha estado lleno de gente importantísima. Si digo de los políticos, digo de Fidel Castro, digo de el comandante Chávez, digo de Evo Morales, digo del mismo presidente Rafael Correa, pero si es que hablamos de los otros, ha estado Julio Cortázar, ha estado una cantidad de grandes escritores, las madres de la Plaza de Mayo, pero entonces a eso tenemos que ponerle de primera fila. Y tengo estudios técnicos, por ejemplo, para el Ágora. Esos estudios técnicos me dicen que si es que podríamos hacerlo, sería el teatro más importante de América Latina. Ahora, en las calidades en las que están, los grandes artistas se saltan a Ecuador. Es decir, se van de Colombia a Chile, a Perú, pero no a Ecuador porque no presta las necesidades que requieren los grandes artistas, los grandes medios de arte, ¿no es cierto? Entonces necesitamos el dinero para eso. Como yo le digo, se están cayendo los vidrios, es muy peligroso lo que está pasando en la biblioteca. Usted sabe, tenemos la biblioteca de Eugenio Espejo, tenemos lo que él manejaba en cuanto a la biblioteca de Quito, tenemos toda la biblioteca de los padres jesuitas, y eso se está volviendo polvo, es decir, la memoria de nuestra patria. En los museos, por ejemplo, en los museos tenemos una riqueza increíble en los cuadros de la colonia. Es la riqueza más grande que tiene nuestro país, está en la Casa de la Cultura. Eso requiere que cada vez hay que limpiarlo, cada vez hay que mejorarlo. Y todo eso necesita un mantenimiento permanente, y no tenemos para eso. Estamos inventando, como yo he dicho, inventando el dinero. Y como decían en Nanterre en los años 70, decían la imaginación al poder. Eso es lo que estamos haciendo, imaginando. Muy bien. Raúl, ¿qué pasa con la ley de la cultura? Tengo aquí un recorte de prensa del día de ayer, El Universo, lunes 28, de página 2, ¿no? Casi 5 años vencidos de plazo dado en Montecristi. Ley de cultura, deuda constitucional. Parece que usted no remite, yo tengo este recorte. Yo no he visto. Comisión legislativa está entre un alcance al informe segundo debate o elaborar un código. Dice la noticia: la ley de cultura debía ser aprobada hasta octubre del 2009. Lo dispuso la segunda disposición transitoria de la Constitución aprobada en el 2008. Sin embargo, el trámite en la Asamblea está estancado con la presentación de un informe para segundo debate que data del 8 de junio del 2010 y que hasta ahora no se aborda en el Pleno. La mayoría de 100 asambleístas oficialistas no ha logrado que esta ley sea aprobada, tal y como sucedió con la ley de comunicación y la de aguas, que también eran mandatos constitucionales, tenían informes del 2010 y que en este periodo fueron tramitadas. Termino. Después de casi 5 años de vencido el plazo, Gastón Gagliardo, de Alianza País, integrante de la Comisión de Educación que está a cargo del proyecto, dice que el destino de la ley está entre la elaboración de un alcance al informe para segundo debate pedido por el Consejo de Administración Legislativa CAL y la elaboración de un código de culturas, como mencionó el presidente Isabel Correa en la Sabatino, ¿no? Contenido del proyecto, el eje principal es la creación del Sistema Nacional de Cultura, que agrupa a todas las instituciones de esa área. Tiene 77 artículos, 3 disposiciones, 6 transitorias, derogatorias, reformatorias y final. Ley de Cultura, deuda constitucional. Le regalo el recorte. El día de ayer, media página del diario Universo. Muchas gracias. Sí, sí. Pero esto es lo que pasa, ¿no? Así mismo es. Es decir, hay 2 informes en la Asamblea desde hace 5 años, el informe de mayoría y el informe de minoría. Para esto se gastó ingentes cantidades de dinero, se hizo los 100 años de la cultura, los 100 días de la cultura, se trabajó, trabajó con una cantidad de asesores y cosas por el estilo. Salieron esos 2 informes, pero esos 2 informes no se han tocado en la Casa de la Cultura, en la Asamblea Constituyente. Yo creo que ahora, que parece que tienen otro informe que contrataron en el Ministerio de Cultura para que se dé y todo hiciera eso un nuevo dinero, ¿no? Y mucho dinero, luego. Y mucho dinero. Contrataron eso y ya está seguramente en la Asamblea. Yo lo único que digo es que hay que socializar eso, es decir, porque ¿quiénes son los afectados o los beneficiados? Son los que hacen cultura, son los artistas, son los teatreros, son los músicos, los que tienen que ver, discutir, conversar alrededor de eso. El artista ecuatoriano ha sido siempre humillado y ofendido, es decir, el que va de de lugar en lugar pidiendo centavos para presentar su obra, para presentar su proyecto. Los cómicos de la legua. Digo, por favor, sí, ya, los suficiente. Cómicos de la legua. Suficiente en ese sentido, ¿no? Borges decía, nadie es la patria, pero todos lo somos. Yo digo, nadie es la cultura, pero todos lo somos. Claro. O sea, tenemos necesidad. La cultura es a la patria como la madre al hijo, digo yo, ¿no? Su protección y su abrigo. Es ese cúmulo de identidad que nosotros podemos simbólicamente representar. Pero estamos todavía en las mismas 5 años y más de 5 años que está sucediendo esto. Qué bueno sería que nos reunamos todos, que nos escuchen, que haya ese tal código de cultura, pero que en ese código de cultura haya la vertiente del pensamiento y de la reflexión de los artistas, de la Casa de la Cultura, de todas partes, ¿no? Raúl, la ley de la cultura, ¿qué mensaje quisiera enviar a la Asamblea Nacional que debía aprobar esta ley hasta el año 2009? Estamos ya en el año 2014. ¿Qué mensaje? Sí, si me permite, Diego. Por favor. Yo diría entonces que, retomando las palabras del presidente Rafael Correa, él dice, el ser humano ante todo. Esa es la consigna ahora, el ser humano antes del capital. Es decir, digo yo, no una cultura del espectáculo, sino una política cultural que dignifique, que aliente, que proteja al artista auténtico, al artista diverso, a la rica expresión multicultural e intercultural. Yo digo, no necesitamos una persona, sino una personalidad colectiva, porque la interculturalidad es una sociedad integrada. Es disfrutar y aceptar distintas formas de saberes, integrarnos con nuestros propios saberes. La cultura está, la cultura no muere, la cultura se lleva en las venas. La interculturalidad es una forma de vida y de respeto al otro. Toda cultura es intercultural. No hay culturas mejores o peores. Todas son reales, diferentes, dialécticas, necesarias. Necesitamos tener ese espacio que ahora que cumple 70 años la Casa de la Cultura, se sensibilice el Estado y diga, no, pues esta es una casa que se requiere en nuestro país para multiplicar, para simbolizar el pensamiento de la patria. Por la Casa de la Cultura ha pasado todo. Sí, sí, han sí. pasado los grandes artistas, los grandes escritores durante estos 70 años. Nació en el 44. Desde luego hasta un poco elitista, pero ¿qué es lo que ha pasado con el tiempo y qué es lo que nosotros queremos magnificar? La democratización de la Casa de la Cultura, es decir, que entren todos los vientos, pero especialmente los nuevos vientos, los vientos de los jóvenes, la inteligencia, la reflexión de los jóvenes. Tenemos la casa llena de niños, los niños tienen talleres hasta de cine este momento, y como le digo, inventando el dinero, porque es tan necesario que los niños tengan claro. un lugar, peor en las vacaciones, ¿no? Ahora jóvenes salidos de del INCINE de Camilo Lusuriaga, sí, sí. ya profesionales, muchachos profesionales, se han acercado a la Casa de la Cultura. 4 de ellos están dando talleres de cine a una cantidad de jóvenes de 12, 13 años que todavía no saben qué es lo que quieren seguir, pero que eso les va a dejar una profunda huella. Están mirando películas, están aprendiendo a hacer guiones, están en la producción y están en una serie de cosas en ese sentido, ¿no? ¿La Casa de la Cultura siempre está llena de gente, Raúl? Todo el tiempo, pero yo diría, bueno, sería bueno que el lunes nos podamos descansar, ¿no? Porque desde luego cuando yo hablo de democratización de la Casa de la Cultura, digo, nosotros somos empleados, somos funcionarios de la Casa de la Cultura. Los dueños de la Casa de la Cultura son los artistas, son las imagínese ahora, por ejemplo, realmente con un dolor profundo, tengo que decirlo esto, hicimos con los hijos de Guillermo Muriel una exposición que tiene 1500 cuadros, porque Guillermo Muriel nunca quiso hacer exposiciones. Sí, sí. Fue una persona sencilla, profunda, humilde, no quería nada de las apoteosis de la publicidad y de esas cosas, ¿no? Pero Belén Muriel, su hija, se acercó a la Casa de la Cultura. Con Guido Díaz dijimos, hagamos esto, y ahora usted puede ver en nuestro Museo de Arte Contemporáneo 1500 obras de Guillermo Muriel. Se presentó la obra y 10 días después murió. Entonces, todo eso es muy significativo, ¿no? Es doloroso, pero significativo, porque allí quedarán los cuadros, allí quedará su huella, allá podremos llevar a nuestros nietos a decirles, miren, esto es lo que ha hecho la patria, ¿no? Estamos sacando, por favor, estamos sacando un último libro de Guillermo Muriel, es decir, que son los rasgos esenciales que él pintó en la calle, que él pintó al obrero, que él pintó al mecánico, él pintó a la persona que pasa por la calle, al vendedor ambulante, y es una maravilla realmente, ¿no? Son los rasgos esenciales de nuestra identidad y de nuestro acontecer, de nuestra cotidianidad. Cuando el artista se fija en la cotidianidad, es cuando de esa cotidianidad sale una estrella, ¿no? Sale, Raúl, una luz. Esos 1500 cuadros del maestro Muriel, ¿qué materiales utilizan? Bueno, tiene óleos, tiene dibujo, tiene grabado, es una infinidad de cosas que las ha tenido él en su casa, arrumadas, hasta que fue el arquitecto Guido Díaz, es el director de museos nuestros, era director del Fonsal, es realmente un diseñador de primera. Entonces fue con los hijos de Belén Muriel a conversar con Muriel y se le convenció de que había que hacer eso, ¿no? Tenía 96 años. Sí. Entonces se le convenció de hacer eso y debe haber sentido una última emoción saber que se estaba presentando su obra, ¿no? Porque él, todo el mundo, todo artista, o pinta o escribe para los demás, ¿no? Es decir, tiene que... Sí. Complementa la escritura cuando el otro lo lee. Usted sabe más que nadie, porque usted también es poeta. Pero en ese sentido yo creo que fue un gran acontecimiento esto de haber podido hacer. Raúl, qué gratificante estar con usted. Desde la perspectiva netamente humana, usted tiene más o menos, ventea, ¿qué emocionalidad determinó que el maestro Muriel no exhiba su obra? ¿Exceso de discreción? Exactamente, o sea, era timidez. Era un artista muy discreto, ¿no? Porque yo creo que... Usted diría que es un gran artista. Yo creo que sí tenía como la seguridad de lo que hacía. Fue profesor de la Facultad de Artes durante muchos años, ¿no? Muchos años. Y todo el mundo le recuerda como el maestro, como a César Barbo Malo. Muriel y César Barbo Malo en escultura, me acuerdo, en artes, ¿no? Todos pasaron por sus manos. Y ese, como yo digo, ese rasgo tan libre que me hace recordar de un niñito, algún momento estuve yo en París, le dieron un premio al niño, un premio de dibujo, y le decían, pero ¿cómo hace para hacer cosas tan bellas, no? Él decía, yo solo pienso y lanzo una raya alrededor de mi pensamiento. ¡Qué maravilla! Estamos dialogando con Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que cumple 70 años de vida. Raúl, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha anunciado más de 70 eventos artísticos y culturales para celebrar su nuevo aniversario, todos de libre acceso para el público. A ver, aparte del boletín y elegía de las mitas, ¿cuál es el más importante de estos actos? 70, a ver, expláyese, bueno, maestro. Hay varios programas, ¿no? El pregón de las fiestas de aniversario se efectuará el día 1 de agosto y en los jardines de la casa, con la participación de 300 artistas, una infinidad de bandas de pueblo, que es lo que me gusta, y de los danzantes y esa cosa, ¿no? En el plano ¿habrá serio, vacas locas? Habrá vacas locas. Que nadie se sienta aludido. Habrá vacas locas, habrá. Pero también una de las cosas de la reflexión, habrá una jornada de reflexión sobre la historia política en el Ecuador y la política y la cultura en el Ecuador. Recién se sacaron una cantidad de libros, el Ministerio de la Política sacó libros muy importantes sobre el pensamiento de Alfaro, sobre el pensamiento de Eugenio Espejo, sobre la historia del Partido Comunista y una serie de cosas. Alrededor de eso vamos a hacer una jornada de reflexión, donde estará Jorge Núñez, Rosa Mireya Cárdenas, Hernán Ibarra, es el pensamiento también de Agustín Cueva, uh-huh, de Bolívar Echeverría. Entonces, cada día vamos grandes a tener pensadores cosas, ya muertos, ¿no? Claro, sí. Vamos a tener una feria de libro donde se venderán los libros que usted está viendo a $1, a $2. Lo que nos interesa es que esos libros lleguen a los jóvenes, sea la semilla. Para eso tenemos volúmenes de colecciones editadas por la casa, y vamos fundamentalmente un libro de Fernando Tinajero que se llama El siglo de Carrión. Ya. Es decir, el siglo de Carrión. Libro, texto inédito. Texto inédito, ya. Sí. El siglo de Carrión, en el sentido en que sí, está la figura de Carrión, está la filosofía, la reflexión de Carrión sobre la cultura, pero está lo otro también, es decir, la serie de pensadores, la serie de gente rica que participó en ese siglo de Carrión. Digamos, por ejemplo, los grandes escritores de los años 30, ya, ¿no? Digamos, ya. Alfredo Pareja, digamos, tal. Y también un libro entrañable de los 70 años de la Casa de la Cultura, que yo creo que va a ser uno de los libros que recoge la memoria histórica, ¿no? Ese texto. Todos nosotros, es decir, nosotros lo estamos haciendo con Patricio Herrera, que es director de la editorial, pero nosotros lo estamos haciendo. Es muy importante saber cómo empezó con esa libertad de pensamiento y de acción la Casa de la Cultura. En su primera instancia estaba, por ejemplo, digo cuatro nombres, Gallegos Lara, ¿no es cierto? Joaquín Gallegos. Comunista. Gijón y Camaño, conservador. Claro. Aurelio Espinosa Poli, conservador. Jesuita. Jesuita. Sí. Enrique Gil Gilbert. Comunista. Maestro en humanidades, además, Aurelio. Desde luego. El mejor traductor de Virgilio. De Virgilio, pero no, del griego mismo y del latín, desde luego. Yo he leído en griego, he leído la maravilla de traducciones que ha tenido Aurelio Espinosa Poli. Tuve la suerte de ser su amigo porque le casó a mi hermano Lenin. Yo, en cambio, tuve la suerte de ser discípulo y alumno de Aurelio Espinosa Poli. Mi hermano fue del San Gabriel, cometió ese único error. No, lindo colegio, realmente. Sino que yo fui del Mejía y siempre había una pugna. Y hemos tenido presidentes como Pío Jaramillo Alvarado, como Julio Endara, como Luis Berzotto Salgado, como Osvaldo Guayasamín o Edmundo Rivadeneira, ¿no es cierto? Galo René Pérez, desde luego. Entonces esos 70 años están llenos de lucidez, están llenos de reflexión, están llenos de una sencilla manera de simbolizar la cultura ecuatoriana. O sea, eso no puede perderse. Eso hay que enriquecerlo. Hay que enriquecerlo. Muy bien. Cuando usted se refiere a Fernando Tinajero, es Fernando Tinajero Villamar. No, sí, es Villamar. Claro, sí, Fernando Tinajero Villamar, sí. ¿No? Fernando Tinajero, él en este tiempo estaba trabajando. Tiene un par de novelas, Fernando Tinajero. Sí, claro, tiene El Desencuentro. Sí, es exactamente, una de, claro, sí. Claro. Sí. Perteneció al grupo Sánsico, ¿no es cierto? Sí. Con Ulises Estrella, con Agustín Cueva, estuvieron siempre juntos. Es, yo creo que el teórico de la cultura más importante en este momento, él es el que participó, digamos, en esta colección de Eloy Alfaro, de las reflexiones sobre el alfarismo, de los movimientos sociales y una cantidad de libros que han salido y que van a estar los autores de esos libros presentes. Tenemos un festival de rock. A ver. 14 bandas de rock de nuestro país van a participar en el Ágora. 14 bandas de rock. Sí. Bueno, aquí tenemos un programa los domingos sobre rock. Claro. ¿No? Es a 5. Ah, no, pues es que su hijo también es extraordinario músico, ¿no? Entonces, pero nosotros pensamos que todo aquello de las tribus urbanas, todo lo que pasa en el sur, son otros acontecimientos culturales, otras venas que están abiertas a la cultura, para entender la cultura. La cultura ya no la hacen gente de 70 para arriba. Están los jóvenes con otro lenguaje, con otras formas de ser, con un distinto comportamiento social, y hay que atenderlos, hay que tener en cuenta lo que ellos dicen. Yo tengo nietos que realmente tienen un paso adelante, ¿no? Ya, hay una cosmogonía tan grande, una tecnología tan que hay que cuidar, sí, porque tiene lo bueno y tiene lo malo, pero que bien conducido está llevando al mundo a pasos agigantados a otra. Una puntualización, cuando hablamos del programa de Rock aquí en Radiovisión, lo conduce Diego Falconino. Entonces, Diego Kendo Sánchez más bien pues va por otro rumbo de la música, pero esto hay que ser muy preciso, ¿no? Volvamos con este tema, Raúl. Cuéntele a nuestra audiencia acerca de la cantata popular Boletín y Elegía de las Mitas prevista para el 9 de agosto. A ver, volvamos sobre el tema, porque va a haber mucho interés. Bueno, yo creo que es una de las cosas más importantes que seguramente se darán en este año. Inclusive tiene solista. Los solistas son Cecilia Tapia, son Viviana González, Marco Villota, todos ellos de la Casa de la Cultura. Hemos pedido que venga Diego Zamora, Antonio Ordóñez, el maestro Medardo Caizabanda. Tenemos la Orquesta Sinfónica. Hay un artista, amiga, está acá, Santiago Villasís. No va a participar él en esta. Entiendo que él es de Mala Hierba, si no me equivoco, ¿no? Sí. De Mala Hierba acabamos de sacar dos tomos de teatro ese gran director que está manejando Mala Hierba, ¿no es cierto? Pero también participa la camerata de la casa que hemos creado en este año, esa camerata que yo digo es para cualquier escenario del mundo, para cualquier escenario del mundo. Inventando el dinero de una manera triste, en el sentido en que a ellos que se les debería pagar por lo menos la cuarta parte de los futbolistas, no podemos pagarles eso, les pagamos algo mínimo, ¿no? Déjeme decirle que, no, mi respeto para el futbolista, pero una cosa es patear la pelota y otra cosa es actuar con la cabeza. ¿No? Por favor, sueldo de 30, 40 mil, 80 mil dólares, por claro, favor. Y además que no están de acuerdo con la realidad del país, pues esta es la cosa, ¿no? Porque la realidad del país es otra. Tenemos que tener un poco de sindiéresis, un poco de humanismo, ¿no? Esto que dice el presidente es tan esencial en el sentido en que el ser humano, antes de todo, eso pues tenemos que hacer desde la cultura. ¿Y usted no ha intentado un nuevo diálogo personal con el presidente Correa? Ha sido bastante difícil. Creo que luego de la conversación que tuve con Omar Simons, se me dejó entrever que el presidente estaba al tanto de lo que nosotros hablábamos, de lo que nosotros pedíamos. Omar Simons le llevó también el mensaje mío, fraterno y solidario. Yo estoy junto con Rafael Correa, lo he estado siempre. Pero creo que, por eso le decía a Diego, que parece que hay una sensibilización nueva para entender lo que significa la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura tenía que haber sido enriqueciendo la Casa de la Cultura, ayudándole, fortaleciendo la Casa de la Cultura. No necesitábamos un Ministerio de Cultura, para nada. Es decir, teníamos una organización, un organigrama para todo el país, donde podíamos haber enriquecido, digo, fortalecido, darles nuevas funciones, nuevas expectativas a cada uno de los núcleos, y quizá habría sido mejor, ¿no? Tener 170 extensiones en las diversas provincias de la patria no es cualquier cosa, ¿no? Hay que organizar, y no todo lo que hace el artista ecuatoriano tiene que ser gratis. Estamos cansados de que lo que presente es por solidaridad. Presenta un grupo de teatro por solidaridad. Si usted viera, nosotros tenemos 14 grupos de teatro en la Casa de la Cultura. ¿Qué les damos? Les hemos dado un espacito para que ensayen, porque no tienen un espacio para ensayar, y ellos nos pagan porque después de 3, 4, 5 meses de hacer una obra, la presentan en los teatros y en los núcleos de nuestro país, en los 23 núcleos. Ese es el pago de ellos a darles un espacio. No tiene que ser así. Es indigno para el arte, es indigno para la cultura que tengan que estar mendigando un espacio y no se diga. Usted acaba de hacer una afirmación que creo que merece pues una mayor profundización. No necesitamos un Ministerio de Cultura. A ver. Bueno, no digo que no necesitamos. Yo digo que si es que a la casa se le hubiera dotado de una mayor envergadura en el sentido de su funcionalidad, en el sentido de otras expectativas que puede tener la casa. Por ejemplo, no se puede doblar. Gastar más dinero para doblar las mismas acciones que se hacen. Si usted ve una dirección de cultura de Galápagos, de Zamora, de cualquier parte, ¿Para qué si hay una Casa de la Cultura, un núcleo de la Casa de la Cultura que puede ejercer esas funciones? Es decir, yo digo, si se fortalecía la Casa de la Cultura, no necesitábamos Ministerio de Cultura. En todo caso, debería haber una gran coordinación muy fluida entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Cultura. Pero claro, porque si no, quedamos congelados. ¿Por qué? Porque si nosotros pedimos a Semplades, nosotros tenemos este proyecto y vale tanto y vamos a hacer esto y este otro, es que nos dice Semblades, primero que pase por el Ministerio de Cultura, y si en el Ministerio de Cultura hay una animosidad contra la Casa de la Cultura, eso se queda congelado, todo se ha quedado congelado. Nosotros presentamos los 23 núcleos, proyectos ya aprobados por Semblades por 10 millones de dólares. Tenían que luego pasar nuevamente por el Ministerio de Cultura. ¿Sabe cuánto nos dieron de esos 10 millones de dólares? 220 mil dólares. Entonces, claro, es imposible trabajar así, porque debemos trabajar juntos, fraternos. Si se dieran cuenta la necesidad de trabajar juntos, de trabajar un proyecto social, en un proyecto político, en un proyecto cultural, sería completamente diferente, ¿no? Por cierto, si el titular del Ministerio de Cultura, don Paco Velasco, quiere presentarse en Radiovisión, estamos hablando. Claro. Para que explique su propuesta. No faltaba más, ¿no? Claro. ¿Será que su ejercicio es puramente cultural al margen de intereses políticos, Raúl? Mi ejercicio es total, si se refiere al mío, desde luego. El mío es cultural, pero yo he sido 50 años gestor cultural. Es decir, yo he trabajado en tres partes, como le he dicho alguna vez, en la Universidad Central, donde mi tío Alfredo Pérez Guerrero era rector, en el Consejo Provincial, que fue asesor cultural de Gustavo Baroja, y en la Casa de la Cultura, ¿no? Pero toda mi vida ha transcurrido como haciendo gestión cultural. Yo he publicado los libros de los jóvenes que ahora ya no son tan jóvenes y que significan una vertiente enriquecedora de la poesía, del cuento. He tenido talleres de literatura en la Casa de la Cultura, en la Universidad Pérez Guerrero, en muchísimas partes. He sacado colecciones de libros auténticos. Entonces, sí, sí. A mí no me importa ningún cargo público ni cosa. Yo tengo mi vida hecha, mi vida totalmente hecha. Mis hijas siguen en la cultura, mis nietos estudian cine. El uno ganó una beca, de esas excelentes becas que da el gobierno nacional, a estudiar en una de las mejores universidades del mundo, en España, en la Politécnica de Arquitectura. Es arquitecto. El otro está dando también talleres de cine porque se educó con Camilo Luzuriaga, terminó su trabajo. Las otras hacen ballet y cosas por el estilo. Mi vida hecha. No necesito ningún cargo público, ninguna cosa de esa naturaleza, pero sí necesito que se sensibilice sobre lo que significa la cultura, sobre lo que significa la Casa de la Cultura y sobre lo que significa lo trascendental de esos 70 años de cultura. Para que todo quede claro, Raúl, y gracias por su presencia, los libros de la Casa de la Cultura van a ser parte central de esta celebración. Sabemos que se van a presentar volúmenes de colecciones editadas por la institución, por ejemplo, esta colección Los Esenciales. ¿Algo más? Sí, es decir, tenemos libros de arte, digamos, por ejemplo, acabamos de sacar un gran libro de arte que son las calcografías que están en el Museo del Louvre de París. Y hemos tenido nosotros esas calcografías, copias auténticas de esas calcografías en el museo. Fue un descubrimiento extraordinario, como fue un descubrimiento lo de Joaquín Pinto, su álbum particular. Entonces hemos hecho un libro de arte maravilloso realmente, con la Embajada de Francia, con el permiso del Museo del Louvre de París. No, una cosa extraordinaria. Hemos sacado un libro también de arte de todos los afiches de la de cine que se ha dado en nuestro país desde que empezó, desde los años 30. Qué maravilla. Entonces son libros de arte muy, muy lindos. Piezas de colección. Piezas realmente. De colección, exactamente. No hemos descuidado eso, tampoco hemos descuidado lo que tiene que ser popular, lo que tiene que venderse a un dólar, que darse a muchas comunidades, en muchas comunidades donde tenemos extensiones, en la Ferroviaria Alta, en la mitad del mundo. Nosotros abrimos estas casitas, que son casas que da el barrio, con una biblioteca. Y en esa biblioteca está lo esencial de la literatura ecuatoriana. Entonces yo creo que tenemos una colección nueva para lo que están diciendo los jóvenes, que a mí me parece extraordinario el punto de vista de la mujer en la poesía, ya un poco libre, dejando caminar, manejar sus alas de la mujer en la poesía ecuatoriana, en el cuento ecuatoriano contemporáneo, y creo que van a toparse con sorpresas extraordinarias. En mis manos un ejemplar de esta colección, Los Esenciales, Nelson Estupiñán Vaz del Paraíso, Pastadura. Aquí hay una fotografía del maestro aquí en Chatenvida, 1912-2002. Claro. ¿Vive todavía la esposa? La Argentina. Esposa vive, me ha presentado un libro. Es Argentina, ¿no? Argentina Chiriboga, claro, es ecuatoriana. Él y él es esmeraldeño también. Entonces ella me ha presentado una nueva novela de ella, la estoy leyendo, y será muy rico poder, claro, también. Claro, porque Argentina, ¿no? Chiriboga ha publicado novelas. Claro. ¿Cómo no? Fue la esposa y la fiel compañera de Nelson Estupiñán a lo largo de toda su vida. Gracias, Raúl. ¿Y usted en lo personal qué está escribiendo o ya dejó de escribir? Yo quiero escribir, pero me sale espuma. Bueno, eso decía Vallejo. Es una metáfora, a ver, ¿cómo quiere sale espuma? No, eso decía César Vallejo, decía en algún poema, quiero escribir, pero me sale espuma. Pero la verdad es que yo nunca pierdo la disciplina de escribir diariamente, ¿no es cierto? Es decir, yo me levanto muy temprano, yo tengo insomnio. Es un oficio. Sí, yo he escrito también ensayos sobre el oficio de escritor, porque es un oficio duro, sacrificado, ¿no? Yo soy muy obsesivo con lo que estoy haciendo en la Casa de la Cultura, con mi papel de gestor cultural, pero también soy muy obsesivo con lo que me alienta más, ¿no? Es decir, yo siempre digo, yo soy escritor y nada más, o sea, y nada más. Entonces, sí, mi insomnio me ayuda a levantarme muy temprano, a tratar de escribir en la noche. La noche es para mí para corregir más bien la literatura. No duermo, siempre leo bastante. ¿Toma mucho café durante el día? No tomo café. Es decir, a las 12 de la noche me tomo una pastilla que se llama Lindormin. ¿Qué explicación médica tiene esta insomnio? ¿Toda la vida? Sí, durante... Yo creo que toda la vida, de lo que yo me acuerde, toda la vida. Pero realmente no me molesta, ¿no? No me molesta. Alguna vez hablé con Max Aguirre, hijo de Manuel Agustín Aguirre, un oncólogo muy importante, me dijo, no tiene silla, deja nomás, o sea, escribe. Raúl puede explicar noctámbulo, un octívago, un insomnio. Sí, antes la noche, sí, pues no, uno podía irse a alguna otra parte, divertirse un poco, pero ahora ya los años pesan para eso. Sí, pero pasan los años, claro que pasan. Los años, pero estamos trabajando duro. Y volviendo a lo nuestro, el pregón de la fiesta de aniversario se efectuará el 1 de agosto desde la mañana. O sea, esta semana. Desde la mañana. Claro. Desde la mañana. Ahí estarán las bandas de pueblo. Me parece que es jueves. Jueves 1 de agosto. Sí. Y habrá una feria de arte y artesanías urbanas, el Museo de Arte Colonial en el centro, que tenemos ese museo tan precioso. Van a presentar los primitivos artistas en la Audiencia de Quito. Tenemos un tercer festival por el canto y la vida. Hay el Festival de Música de Cámara, el Festival Internacional de Arte Contemporáneo. En el Centro Histórico de Quito se realizará el 6º encuentro de teatro para espacios abiertos, para público abierto y espacios programa nutrido y valiosísimo, ¿no? Bastante nutrido, sí, muy bastante bien. Nutrido. Ojalá que eso nos haga visibilizar decir, aquí estamos, existimos y sí, podemos multiplicar ese pensamiento. Insisto, yo creo que la relación entre la Casa de la Cultura y el Ministerio de Cultura debería ser una relación fraternal, fluida, complementaria. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Porque si es que en la Constitución ya está la creación del Sistema Nacional de Cultura, ¿por qué no entramos en ese espacio donde nos integremos todas las instituciones que hacen cultura y damos un paso adelante en beneficio del Ecuador? Pero siempre manteniendo la autonomía de la Casa de la Cultura. Es que es imposible no mantenerla. Tal vez por ahí puede haber un... No, a ver. No, el presidente de la República ha dicho, usted recordará, Diego, ha dicho, no se puede escribir una novela, escribir un poema por decreto, no se puede pintar un cuadro por decreto. La esencia del arte es la libertad. Absolutamente. ¿Qué es lo que pedimos nosotros? Una autonomía de gestión. Es decir, a la Casa de la Cultura no puede decirle el ministro de Cultura, hay que publicar esta colección, hay que invitar a tal persona, solo estos señores pueden exponer. No pueden, por eso le decía yo que... Yo diría que es una mirada miope sobre la base de la... Pero desde luego, ¿no? ¿Dónde se puede fortalecer, digamos ya, el pensamiento de izquierda ecuatoriano? En la discusión, es decir, en la confrontación. La dialéctica del pensamiento permite enriquecer ese pensamiento en la contradicción, no en decir todos somos de izquierda y todos vamos para este lado. Esta mañana, antes de la entrevista con usted, estuvieron aquí Romero Jurado y Marcelo Larrea. Dos puntos de vista absolutamente contradictorios, pero qué saludable. Claro, y ambos salieron, porque yo les vi afuera, dándose un abrazo, desde luego, y enriqueciendo, pues, no solamente entre ellos, sino a la audiencia. Raúl, en definitiva, el sectarismo no va con la cultura. No va. El sectarismo no va con la cultura. Muy bien, espero que se haya sentido cómodo, Raúl. Desde luego, muchas gracias, Diego. En Buenos Días de Visión, don Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana necesita el apoyo del país entero y, por cierto, de este gobierno y, obviamente, del Ministerio de la Cultura. Muy buenos días.